Buenos días a todos. Me alegro de estar aquí. Me imagino que os lo imagináis, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que no había venido, o que no venía, y la verdad es que me apetecía. Pues estuve a punto de decírselo a Jorge, digo, no a este Jorge, sino a nuestro Jorge. Nosotros tenemos ahí otro Jorge más. Es que lo bueno abunda, ¿eh? Iba, cuando me dijo, oye, que tal día hay que ir allá, digo, pues mira, te lo iba a pedir yo, o sea que te has adelantado. Pero tenía ganas de veros. Bueno, el pasaje que me han dado para esta mañana es Mateo 22. Mateo 22, del 1 al 14. Y yo supongo que, pues que el domingo pasado hablasteis del pasaje anterior y sucesivamente, así que estáis al tanto de lo que del proceso, del contexto en el que está, en el que estamos. En la parábola anterior de los labradores malvados, pues allí vimos cómo el Señor habla a los escribas y a los fariseos y les pone una parábola como consecuencia de la cual les dice que nada menos que el reino, dice aquí, que el reino, por tanto, versículo 43 del versículo, capítulo anterior, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No, ni más ni menos, una admonición tremenda que el Señor da a las autoridades judías y al pueblo, y a todo el pueblo. Y la parábola que sigue, que tenemos hoy, es la parábola de la fiesta de bodas, pues es remachar otra vez en el tema, en el mismo tema. Porque si en la parábola anterior el hijo de la familia es matado, y el hijo de la familia, el hijo representa al Señor Jesús, aquí tenemos presentado el periodo de tiempo entre la muerte de Jesús, el hijo de la familia, y la fiesta de bodas. La fiesta de bodas está establecida por Dios, es la inauguración oficial del reino de los cielos. El reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. Se está formando. Se están recibiendo a los invitados. Estamos en la antesala del reino. Del reino y de la boda. La fiesta de boda será ni más ni menos que la inauguración, el día en que Dios va a inaugurar el reino de Dios en los cielos. Va a tomar forma material. La vamos a ver con nuestros ojos. Allí vamos a estar todos los redimidos, los que vamos a formar la familia de Cristo, a partir de ahí hasta la eternidad. Así que el pasaje que tenemos delante es, para los judíos era muy importante, pero también lo es para nosotros, porque nos revela, nos habla de cosas, de acontecimientos que son irreversibles. Esto es una cosa importante en las Escrituras. Cuando leemos estos pasajes, tenemos que acordarnos de lo que el Señor dijo y acompañarlo al ladito. El cielo y la tierra pasarán. Lo que ahora vemos, lo que ahora contemplamos, el cielo que ahora vemos y la tierra que ahora vemos pasarán. Y aquí se ha caído algo que no sé qué es, pero bueno, no era nada importante. Me dan los pies y digo, ¿qué esto qué es? Hay alguien aquí vivo. Tenéis aquí un duendecillo. Pues, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Yo al menos, siempre que leo la palabra, me gusta, y porque creo que es muy, muy importante, situarme en el meollo del tema. Porque la palabra siempre tiene una intencionalidad. Es como las palabras nuestras. Cuando alguien viene y te dice algo, tú dices, ¿y este por qué me lo dice? ¿Para qué viene a mí ahora que me diga esto? empiezas a darle vueltas a la cabeza, pero ¿por qué me habrá dicho esto? A lo mejor era una tontería. Y, pero hasta que llegas a la conclusión de que era una tontería y que no tiene que tenerla en cuenta, pues ya te ha amargado la vida, ¿no? Pero, pues igual en la palabra, no nos va a amargar la vida, nos la va a alegrar. Pero hay que tener en cuenta por qué dice esto el Señor, a quién se lo dice, en qué momento se lo dice, por qué se lo está diciendo en ese momento. Todo eso son cosas muy importantes. Y en, en esta parábola, en las anteriores, que estamos en medio de una serie de parábolas, el Señor está ni más ni menos que anunciando lo que va a pasar en el futuro. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Tenerlo en cuenta. Que lo que os digo no va a dejar de cumplirse. Se va a cumplir. Y desde un poco atrás y en adelante, entonces el Señor está diciéndonos qué es lo que va a pasar. Bueno, a los que estamos ya envejeciendo, Félix, ¿dónde está Félix? ¿No? Ah, sí. ¿Verdad? Y los que ya empezamos a tener achaques, ¿verdad? Pues no, es muy importante tener en cuenta lo que nos viene. Yo cuando pienso en mi partida, os confieso que estoy deseando que llegue. Salvo por una cosa. Me da miedo el trance de la muerte. ¿Cómo voy a pasar? Y es un tema de oración. Que lo que venga detrás, lo que venga a continuación, lo deseo con todo mi corazón. Y que venga ya, mañana, hoy. Hoy, si es posible. Pero ¿cómo voy a pasar, Señor? De un infarto, me voy a enterar, voy a sufrir. No quisiera sufrir. Es lo único. Y para ese momento también el Señor hay que descansar en Él. Porque el Señor nos dará el pase de forma que lo podamos sobrellevar con gozo. Seguro estoy, seguro. Pues bien, estamos hablando hoy, esta mañana, de cosas que vienen, que las tenemos ahí delante y que no sabemos cuánto tiempo falta. Personalmente no creo que sea mucho. El otro día me dio por pensar, ¿cuándo podrá ser? Fijaos lo que dice, Señor, perdóname, pero hombre, una curiosidad, a ver, ¿por dónde? Porque el Señor dice que el día y la hora no lo sabe nada más que el Señor, ¿eh? Y que ahí lo tenemos que dejar, pero hombre, la curiosidad, a mí me gustaría. Y me vino el pensamiento como consecuencia de estas noticias recientes respecto a la legalización del matrimonio gay, o sea, homosexual en Francia, que ha habido esas manifestaciones. Ahora también hay otras manifestaciones sobre el mismo asunto en Estados Unidos y en el tema de los Boy Scouts y todas esas cosas. Entonces yo digo, Señor, esto se está ya madurando, porque este tema es un tema... Es un punto de referencia. Y cuando llegue el día, será como los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, tal, tal. Y como los días de Sodoma y de Gomorra. Y la homosexualidad se va a adueñar de la sociedad. Se está adueñando ya. Y se va a adueñar más de la sociedad. El porcentaje de homosexuales está creciendo a ritmos acelerados, tremendos. Y va a ser un boom en los próximos años. Hermanos, es una señal de que el Señor viene pronto. Y nos vamos a la fiesta de bodas. Y nos vamos a la fiesta de bodas. Bien, yo no voy a detenerme en muchas cosas porque además... Si digo todo lo que quiero, pues nos da la comida. Pero vamos a centrarme en algunas cosas importantes. Una cosa importante es que el reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas que llega, que está ya de camino. Esto es importante. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está mandando a sus siervos por todo el mundo, invitando a las bodas. Primero invita a los que ya estaban invitados desde hace muchos años. ¿Sabéis quiénes son, verdad? El pueblo judío estaba invitado desde hace ya miles de años. Como pueblo estaba invitado a esta fiesta. Pero estos, es lo que le está diciendo el Señor, han dicho que no quieren ir. Que prefieren estar trabajando con sus yuntas de bueyes, en sus negocios, comprando y vendiendo oro, o lo que quiera que sea. Y no quieren ir a la boda. Porque empiezan ya porque no reconocen al novio. Están despistados. Y su despiste viene precisamente de no reconocer al novio. Sin novio no hay boda. Tampoco reconocen a la novia. La novia aquí está claro que no es Israel ya. Ahora la novia es la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba invitado para ser novia lo ha rechazado. Y no todos, pero sí en general. Porque todos los primeros cristianos eran judíos. El remanente fiel pasó a engrosar a la iglesia. Pero hay más sitio. Entonces el Señor manda a buscar a los caminos, a las plazas, por todas partes. Venid e invitarlos a entrar a mis bodas porque todo está preparado. La Biblia nos dice claramente que muchos son los llamados, así termina el texto que tenemos aquí delante, y pocos los escogidos. El Señor ha llamado a todos los está llamando, pero solo unos pocos están respondiendo. Por eso el Señor dice, insiste, y ve, y llénalos de buenos o de malos. Esa es otra de las cosas que tenemos aquí, importante. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, versículo 10, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué significa esto de malos y buenos? Esto hay que verlo desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva del ser humano. ¿Son buenos y malos a los ojos de Dios o son buenos y malos a los ojos de los hombres? Efectivamente, está hablando a los hombres, luego es a los ojos de los hombres. Porque delante de Dios todos somos malos, todos somos pecadores. Pero los hombres hacemos distinción entre gente buena y gente mala, gente religiosa, pulcra, que es lo que se consideraban los fariseos, y todos los religiosos, y la gente mala, que son las prostitutas, los publicanos, los pecadores en general. En el capítulo anterior ya dijo el Señor que a los fariseos que las prostitutas les iban delante en el reino de los cielos, y los publicanos. Luego, de cara a los judíos, de cara a los hombres, está diciendo, las bodas se llenan de gente buena, que consideráis buena, y gente mala, gente que consideráis mala a vosotros. Porque yo lo miro de otra manera. Yo no miro si uno es muy religioso o es poco religioso. Miro el corazón. Miro el corazón. Porque pecadores, todos. Pecadores, todos. Por eso yo miro el corazón. Y todo aquel que viene a mí, no lo echo fuera. No importa cuán pecador se sea, a dónde hayamos llegado en nuestro pecado, gracias a Dios esto no importa. Hay muchas personas que se han equivocado en el camino, que han entrado de niños o de jóvenes, han entrado, han caído presa de las adicciones de cualquier tipo y han llegado muy lejos en el pecado. Pero estos también tienen sitio si se vuelven al Señor. Y eso es la grandeza del cristianismo. Nadie tiene este mensaje, solamente Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice que la boda se llenó de invitados, y cuando llegamos, leemos de este acontecimiento en Apocalipsis, el relato anticipado de este momento nos dice que allí había gentes de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y se contaba por millones de millones. Las bodas quedarán llenas de invitados. Pero quiero pararme en el incidente que hay aquí. Dice que, versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo, atadlo y echadlo fuera. El vestido de boda. Este es el mensaje central de este pasaje. Las bodas del Cordero, las bodas del Señor están, el reino de los cielos está establecido ya, está puesto ahí. Solo falta tiempo, por lo que a nosotros se refiere. Ahora, no todos pueden estar en las bodas. En esa boda no entra. Están llamados todos, pero no todos pueden estar. ¿Por qué no? Pues porque ahí hay un requisito. Hay que estar vestido de boda. Y aquí es donde nos tenemos que centrar esta mañana. ¿Cómo estamos nosotros vestidos? Porque ese es el mensaje de este pasaje. Se lo está diciendo a los fariseos, a todos los judíos. Las ropas que tienes puestas no me sirven para que... Con esas ropas no puedes entrar. Y los judíos lo entendían, porque el ropaje en la Biblia tiene un mensaje, está cargado de simbolismo. Por ejemplo, si leyéramos acerca de los vestidos, de la ropa de los sacerdotes, pues ahí el simbolismo es tremendo. Pero vamos a leer un pasaje en Zacarías, por ejemplo, Zacarías 3, 1 al 5, donde vemos la importancia del simbolismo del vestido en la Biblia. Ahí en Zacarías 3 se nos habla del sumo sacerdote Josué, que es muy representativo. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, Josué, un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dijo después, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Después sigue el pasaje, muy interesante. Pero veis, Josué necesitó de un cambio para estar en la presencia de Dios, para poder entrar a la fiesta de bodas. Tuvo que ser perdonado, tiene que ser limpiado de su pecado. Tuvo que ser santificado. Y eso es lo que significan las vestiduras. Cuando el hijo pródigo llega a su casa, ¿qué hace el padre? Lo primero que hace, le viste con ropas nuevas. Y hay muchos más pasajes en los que se está hablando del ropaje. Entonces, en Apocalipsis mismo también tenemos En el capítulo 6 y 7 también dice, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, porque aún no era el momento. La vestidura nueva, la vestidura blanca, habla de santidad, de pureza, de perdón, de limpieza. Por eso, todos los que entren a la boda del Cordero tienen que estar vestidos de ropas reales, de ropas limpias, de ropas que hablan de lo que han experimentado, un perdón, una limpieza, un cambio, una transformación espiritual. Los pasajes tremendos. Es una de las cosas que a mí me encanta de la palabra de Dios, es cómo encaja. Para mí la palabra de Dios es como un gran puzzle. Puedes formar una grandísima historia cogiendo piezas del Génesis, de Zacarías, de Isaías, de Reyes, de Samuel, del Apocalipsis, y todas encajan perfectamente. Esta es una de las pruebas más grandes que hay y que nadie puede explicar, y que prueban que la palabra de Dios es palabra de Dios. Porque eso no se puede hacer con ninguna otra escritura del mundo. Y el que no vea esto, está ciego, como dice la palabra, tiene la vista muy corta, no entiende, está en sus vestiduras viles, porque no ha recibido el Espíritu de Dios que le hace ver todas estas cosas. Ahora, esto de las vestiduras no solamente lo tenemos en el Antiguo Testamento, también lo tenemos en el Nuevo. Y las epístolas están cargadas de simbolismo también, de este simbolismo. El apóstol Pablo sobre todo lo usa mucho. Dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados porque creéis en Él, de Cristo estáis vestidos o revestidos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nadie puede estar en las bodas, en la inauguración del reino, si no está vestido de Cristo. Nadie. Y eso también la Biblia abunda en ejemplos de aquellos que quieren saltar, y se los llama ladrones, que quieren saltar por la valla, o que quieren entrar por otra puerta que la puerta establecida. Y en esta parábola es curioso porque pues el Señor nos dice que alguien ha conseguido entrar. Claro, nos plantea esa hipótesis, que es una hipótesis, no va a ser posible, para precisamente profundizar en esta verdad. Porque allí nadie va a poder entrar si no está vestido de bodas, si no ha sido regenerado por la sangre, limpio por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu de Dios. Si leemos en Apocalipsis, dice que no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay otra cuestión más sobre este asunto del vestido, que también nos llevaría tiempo si quisiéramos, podríamos emplear mucho tiempo en esto también. Pero en la antigüedad, ya en el Génesis, lo podemos ver, que una de las cosas con las que los hombres prominentes honraban a sus visitantes, o sea, un hombre importante pues invitaba a otro amigo a una fiesta. Y una de las maneras de honrar a ese amigo era regalándole los vestidos apropiados para estar en ese banquete o en esa boda o en ese acontecimiento al que era invitado. Eran los que invitaban los que normalmente regalaban los vestidos. Aquí, en la parábola, se nos sitúa a los siervos de Dios yendo por todas partes, llamando a buenos y malos, sucios o limpios, podemos también decir, y llevándolos a las bodas directamente. Claro, quiere decirse que si los has cogido del camino o de la calle, o de lo que quiera que sea, van vestidos de calle. Pero cuando los has metido al lugar de la fiesta, allí aparecen vestidos con ropas adecuadas, las ropas apropiadas para el momento. ¿De dónde han sacado las ropas? Pues en el contexto bíblico se sobreentiende que el señor de la boda, el rey, el que hace la boda, les da el vestido. No hace falta que dé. El vestido, también podemos ahí entrar en otro, viendo otros pasajes, no se puede comprar. Nadie lo puede pagar. Tiene un precio tan alto que no hay nadie que lo pueda comprar. Ese es el otro mensaje de la Biblia. Habéis sido rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede comprar el vestido de bodas. Para fundamentar todo esto hay muchos textos, podríamos ahora pasarnos aquí, sería un estudio muy bonito. Yo os ruego, os animo a que lo hagáis en casa. Pero el hecho es ese, que nadie puede comprarse el vestido de bodas para estar en la fiesta de bodas del Cordero, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes. Pues bien, vamos a concluir. La fiesta de boda está en marcha. Los invitados están siendo llamados. Algunos ya están en la antesala. Ya no están aquí. Ya no los puedes encontrar por los caminos. Ya están en la antesala. Están esperando con sus ropas blancas. Otros estamos todavía esperando ser llevados. Pero todos los que somos aptos para estar en las bodas, en este momento, todos los que están aptos en este momento, porque ahora mismo en el mundo hay muchos que están, son aptos para entrar, están, son invitados y ya tienen puesto el vestido. Así que la pregunta es, yo estoy invitado, estoy seguro, he aceptado la invitación, estoy seguro, he sido vestido de Cristo, estoy seguro. Cuando el Señor me llame, pasaré directamente a la sala de bodas, al recinto o a la antesala, no lo sé, dependerá. Pero yo ya estoy listo. Y esa es una respuesta que yo doy aquí, ahora delante de vosotros, una confesión. Y es una confesión que me permite, pues, preguntaros. Oye, ¿qué tal tu vestido? ¿Qué tal te sienta? ¿Te gusta? ¿Estás vestido de boda? Si el infarto llega esta mañana, ¿estás vestido de boda? Como dice Colosenses 3:12, dice, es Filipenses, Colosenses. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Este es que es tremendo, hermanos. Cuando tú tienes tu comunión con el Señor cada día, porque la tienes, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando estás delante del Señor a solas con Él? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amado por el Señor? Esta mañana alguno aquí ha confesado que sí, ¿verdad? ¿Te sientes santo? ¿Te sientes limpio? Si no te sientes limpio, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes que hay un caminito que llega hasta la cruz? Ahí a la pie de la cruz. Y ahí le puedes dejar todo. Ahí hay un recipiente donde puedes echar toda la porquería. Y volverte limpio. Y gozoso. Y contento. Y feliz. Porque eres amado y limpio. Santos y amados, de entrañable misericordia, vestíos de entrañable misericordia. Es que estas son características de los vestidos que el Señor nos ha dado, ¿eh? El vestido que tenemos puesto es así, es santo. Es una muestra de amor. Está lleno de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, para soportarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros si alguno tuviera queja de otro. De la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Qué bonito es estar esperando, hermanos, qué hermoso, esperando el día de bodas, la fiesta, la inauguración del reino. Qué hermoso es esperar la inauguración del reino, el día maravilloso que nos tiene reservado el Señor. Viviendo a la luz de las vestiduras de las cuales hemos sido vestidos. Vestiduras de santidad, vestiduras de amor, vestiduras de paz, de humildad, de alegría, de gozo. El Señor bendiga.